Tenemos que hacer la obra de Dios. Jesucristo, hermano, está dispuesto. Él nos quiere llenar con el Espíritu Santo para convencer a un mundo que está decayendo cada día con los principios. Ya no hay principio, hermano, en este tiempo. Pero Jesucristo nos quiere usar a todos nosotros. Yo me convertí teniendo 23 años, hermano. Ya un joven. Y aún tengo la fuerza para seguir predicando a Jesucristo. Aún Dios me da la fuerza para poder anunciar su palabra. Cada uno de ustedes, jóvenes, yo siempre le hablo a los jóvenes, yo los quiero mucho, sean testigos del reino de Dios. Jesucristo los quiere usar con grandes señales a ustedes, créanlo. Invoquen al Señor, búsquenlo en ayuno, en vigilia, y van a ver la gloria de Dios. Nosotros con algunos hermanos que están presentes recorríamos a dedo, hermano, predicando el Evangelio de Jesucristo, sin ni uno en los bolsillos, con una mochila, y predicamos a Jesucristo. Y muchas personas habían recibido al Señor en sus corazones, y el tiempo es el mismo. Dios no ha cambiado, hermano. Las personas, las modas cambian, pero Cristo permanece fiel y verdadero. Alabado sea Jesucristo, hermano. Si hay aquí, en esta noche, hay alguien que nunca ha experimentado un cambio interno en su corazón, como decía el hermano Luis Paredes, de nacer de nuevo, esta quizás es su noche de poder experimentar un cambio en su corazón. Ya, invócame en el día de la angustia, dice la Escritura, y yo te libraré. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. En Jesucristo encontramos el verdadero descanso para el alma angustiada, en Jesucristo. En Juan 1:12 dice: más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni voluntad de varón, sino son engendrados por Dios mismo. ¿Quiere ser un hijo de Dios? Él está aquí en esta noche para que usted sea un hijo de Dios. Yo lo animo, hermano, a que prediquemos a Jesucristo, yo me incluyo, que prediquemos a Cristo, prediquemos a Jesucristo, y como decía el apóstol Pablo, y a este crucificado. No hay evangelio si no predicamos la cruz. La cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Es un poder, hermano, es un poder de Dios. Jesucristo está vivo, ¿ya? Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y somos embajadores en nombre de Cristo. Es como si Dios rogase por medio nuestro. Tenemos que llamar a un mundo a una reconciliación, pero con Dios primero y después entre los seres humanos. Primero es con Dios y después entre los seres humanos. La primera reconciliación, que se habla mucho de reconciliación, es con Dios y después con la comunidad, con los seres humanos. Le doy gracias a Dios, hermano, por poder predicar a Jesucristo y poder anunciar su palabra. Tenía que se pusieran en pie. Voy a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por experimentar un cambio radical en nuestras vidas. Tú un día nos cambiaste nuestro lamento en baile. Nos sacaste las tinieblas a la luz. Nos diste una nueva oportunidad para vivir, Señor. Nos ha dado fuerza como la del búfalo. Tú, Señor, eres un Dios fiel y verdadero. A ti te honramos en esta noche. A ti te glorificamos, Señor. Haznos testigos eficaces de tu reino. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a traer almas a los pies de Jesucristo. A traer personas a tu reino. Alguien nos habló a cada uno de nosotros, Señor. Tú, Dios mío, quieres también en este tiempo que testifiquemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú eres el Dios que hace las cosas en cada uno de los que está en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Yo quiero hacer un llamado en esta noche. Si hay alguien aquí que nunca ha tenido una experiencia real con Jesucristo, esta es su noche. Me gustaría que donde está pueda levantar su mano y yo quiero ofrecerle una oración. Si hay alguien aquí que en esta noche nunca ha tenido un nuevo nacimiento, que nunca ha experimentado un cambio interno, esta es la oportunidad que Dios le está dando. Quizás esta sea la última noche, no lo sabemos. Dios conoce la vida, Él conoce los tiempos. ¿Hay alguien acá que nunca ha experimentado un cambio en su corazón? Este es el momento. ¿Ya? Dios está mirando el corazón. ¿Ya? Dios mira el corazón. Dios es el que hace el cambio, no son los hombres. Es Jesucristo el que hace el cambio. Yo me acuerdo de una frase cuando me convertí, decía: saca a Dios del madero y clávalo en tu corazón. Y eso Dios quiere en esta noche. Saca a Cristo del madero y clávalo en tu corazón. Y vas a ver la gloria de Dios. Van a experimentar un cambio radical. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y una paz que Dios da que sobrepasa todo entendimiento. Es paz, no tranquilidad. Es paz, paz de Dios. Que Dios los bendiga, hermano. Ya, que Dios los bendiga mucho.